Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Mediodía, feliz miércoles 15 de noviembre del 2017. Momento de comenzar nuestras informaciones en estos 30 minutos de Noticias Cultura al Día. Esta servidora Lisde Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Jack Hernández. Comenzamos las informaciones. Titulares. Durante un encuentro con los CPT, presidente Maduro aprobó creación del plan especial para incrementar producción de azúcar. Venezuela y Rusia firmaron acuerdo para la reestructuración de la deuda externa. Para estabilizar la economía, Asamblea Nacional Constituyente aprobó los primeros 6 artículos de la Ley de Precios Acordados. Informó Jorge Rodríguez, este miércoles arranca venta de pernil a nivel nacional. Libro 1917, cambió el curso de la historia, de Cruz Villegas, fue presentado este martes. Muestra fotográfica Índice per cápita, Tu miedo es tendencia, será instalada este sábado en el Teatro Alberto de Paz y Mateo. Cultura al Día. Este martes, durante un encuentro con los Consejos Productivos de Trabajadores, CPT, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aprobó la creación de un plan especial para la producción de azúcar en la nación, el cual contará con el apoyo de empresas socialistas con el liderazgo del ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López. Todas las áreas productivas del país deben ser sometidas a un proceso de reorganización productiva como ustedes lo están haciendo en el azúcar. Así que anuncio la creación de una micromisión productiva del sector azúcar para unificar todos los esfuerzos. Los CPT son la columna vertebral del esfuerzo de construcción de la nueva economía productiva integrada de la Venezuela potencia. Son ustedes. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. El ministro para Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, y el ministro para Economía y Finanzas, Simón Serpa Delgado, firmaron este miércoles un acuerdo para la reestructuración de la deuda externa de Venezuela con la República Federativa de Rusia. Desde Moscú, Soteldo indicó que el nuevo perfil deuda permitirá retomar el intercambio comercial con Rusia. La deuda que con el gobierno de la República Federal de Rusia tenemos. Y este nuevo perfil de esa deuda, con toda seguridad, se va a traducir para dos cosas fundamentales. La primera de ellas, satisfacer un conjunto de necesidades que el pueblo venezolano requiere, y en segundo lugar, lograr retomar el intercambio comercial que con Rusia veníamos sosteniendo en los primeros años de nuestras relaciones comerciales. Pero el monto de la deuda que hemos negociado, ustedes lo conocen, en el orden de los 3.150 millones de dólares, y los lapsos de flexibilización, también ustedes los conocen, es una flexibilización bastante bondadosa a partir de hasta el año 2026, y a partir de allí pues continúa también en términos bastante favorables para ambos países el honrar estos compromisos financieros que tenemos. 12:27. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional Constituyente aprobó este martes los primeros 6 artículos de la Ley de Precios Acordados, instrumento legal que fue entregado por el jefe de Estado Nicolás Maduro en aras de estabilizar la economía del país. En Facebook, busca Cultura al Día. Agréganos y forma parte de nuestra gran familia. Este miércoles, el ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, informó que hoy inicia en todo el territorio nacional el despliegue de la venta de pernil para el pueblo venezolano. El despliegue en todo el territorio nacional de los perniles que fueron adquiridos por el gobierno bolivariano para que no se quede una sola familia de Venezuela, por la vía de los clubs navideños o por la vía de la adquisición en el comercio llamado así formal, de los perniles para que todo el pueblo de Venezuela pueda tener en su casa, en su mesa, el día de la Navidad, la cena navideña, que es una tradición que compartimos todas las familias de Venezuela. 12:28. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. El ministro para Juventud y Deporte, Pedro Infante, anunció que este miércoles será activado el Plan Salud Joven, el cual ofrecerá atención en materia de salud a la juventud venezolana con charlas para la planificación familiar y sobre los peligros que conlleva el consumo de drogas y alcohol. Pero también, presidente, mañana lanzaremos, junto al Ministerio de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación, el Plan Chamba Juvenil Salud Joven, plan de promoción y prevención para la salud para la juventud venezolana, para prevenir el embarazo a temprana edad, para prevenir todo lo que tiene que ver con las infecciones de transmisión sexual, para prevenir el consumo de drogas, el alcoholismo, entre otras cosas que son en este momento factores de riesgo para la juventud venezolana. Por eso nos hemos incorporado con muchísima fuerza, pero también estamos preparando para la semana que viene, presidente, para tener un acto con usted, un plan chamba juvenil profesional. Cultura. La Casa del Bicentenario fue el escenario donde este martes fue presentado el libro 1917, cambió el curso de la historia de Cruz Villegas, quien aborda en este ejemplar Revolución de Octubre. La presentación estuvo a cargo de su hijo, el ministro de Cultura Ernesto Villegas, y el presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos, Pedro Calzadilla. Escogido para presentar este libro. Lo hacemos no en un lugar cualquiera, sino en un sitio hermosamente restaurado por la Revolución Bolivariana. Esto fue sede de la antigua Biblioteca Nacional y hoy es la Casa Bicentenario, que alberga una exposición que nadie debería perderse. La exposición Un Siglo de Revoluciones, de Lenin a Chávez. Y de una pasada puede usted, a través de estos hermosos paneles, pasar revista a la historia de los últimos 100 años y descubrir, comprobar, corroborar que han sido 100 años de luchas revolucionarias por parte de los pueblos del mundo. Que lejos de ser un siglo de tranquilidad y pasividad por el reino del capitalismo, ha sido un siglo de tormentas generadas por los pueblos reacios, indispuestos a calarse la fatalidad de un mundo injusto donde unos pocos explotan y las grandes mayorías son explotados. 12:31. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Como parte de su programación Tempo Teatro Noviembre 2017, el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales inicia en el segundo periodo de la exposición Índice Per Cápita, Tu Miedo es Tendencia, propuesta fotográfica de Laura Barrios. La muestra fotográfica será inaugurada el próximo sábado 18 de noviembre a las 3 de la tarde, a las 6 de la tarde, corrijo, la cual permanecerá en el lobby del Teatro Alberto de Paz y Mateos hasta el 17 de diciembre. La entrada es libre. Generando información, Cultura al Día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa de Alba Ciudad 96.3 FM. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Iván Padilla Bravo, en la Coordinación General de la Radio Leo Vargas, en la Coordinación de Información Sinamay González, en la Redacción, Edición y Montaje James Martínez. En los controles nos acompañó Jack Hernández. En la locución de guardia, esta servidora Liz de Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Somos Identidad, somos Alba Ciudad. ciudad. 96.3 FM presentó Resumen de Noticias Cultura al Día. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Las 12 y 32 minutos. Este es el hombre que hace tiempo se esperaba, los gallos ya lo anunciaban, entonces no se me asombre. Este es el hombre que hace tiempo se esperaba, los gallos ya lo anunciaban, entonces no se me asombre. Cabalgando, cabalgando, al pasito de palomo, cabalgando, cabalgando, al pasito de palomo. Y en el pueblo va sembrando en la conciencia un tesoro. Y en el pueblo va sembrando en la conciencia un tesoro. Cantaguaro, ¿quién es el hombre? ¡Lo va a saber! Este es el hombre con ideas socialistas que enfrenta al capitalista por el amor a los pobres. Este es el hombre con ideas socialistas que enfrenta al capitalista por el amor a los pobres. Cabalgando, cabalgando, al pasito de palomo, cabalgando, cabalgando, al pasito de palomo. Y en el pueblo va sembrando en la conciencia un tesoro. Y en el pueblo va sembrando en la conciencia un tesoro. Temblar las pirañas, sabandijas y alimañas que viven allá en el norte. Este es el hombre que hace temblar las pirañas, sabandijas y alimañas que viven allá en el norte. Cabalgando, cabalgando, al pasito de palomo, cabalgando, cabalgando, al pasito de palomo. Y en el pueblo va sembrando en la conciencia un tesoro. Y en el pueblo va sembrando en la conciencia un tesoro. Huele a azufre todavía. Thank you.

canciones de la brisa del mar, danzar de ondas cristalinas al ritmo del viento tropical, un sueño de leyendas marinas que se hunden en el paisaje de cielo y de palmar. El sol pregonando el verano siembra su risa plateando el litoral, blancor de velas que se alejan portando las canciones de la brisa del mar, danzar de ondas cristalinas al ritmo del viento tropical, un sueño de leyendas marinas que se unen en paisaje de cielo y de palmar. Somos, me gusta escucharlo en Alba Ciudad. ¡Ay, pajarillo, pajarillo, que vuelas en la mañana! Yo quiero mi marillo, que demuestres una hazaña. Y alrededor de la tierra pienso que revoloteara sin pararte ni un momento para descansar tus alas. De nuevo se repite el grito de vuelvan cara. Claro que ya no es la guerra, pero con la misma llama, demostrando por qué es la música soberana. Decían tú mis pajarillos, ella bien que la sembrara, para que después más tarde otro la descosecharan. Aquello que tú podías con tanto amor lo sembrara, porque tú eres pajarillo oriundo de tierra llana, donde se baila el joropo y se duerme en campechana. Dicen que el catire paez muchas veces se cantaba, y el propio libertador me dicen que se bailaba. Por eso mi parillo, tu música no se cambia, y hasta el que quisiera hacerlo es hacer y amasillarla, porque tú eres lo más puro de esta tierra soberana, con el olor a más santo que a la flor de pizajaya, a madrugada en quesera y a volar de caravana, fuiste la expresión en mina, y al ver tu arbelo torrearba, esa famosa leyenda

estaba por Vuelta Uría. En el marí para tener reclamos por la mañana. Porque lo que somos me gusta escucharlo en Alba Ciudad. Thank you.